Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vamos a ver, venga, ¿quién se ha levantado hoy con ganas de activarse? Porque esto va de activar la energía, ¿eh?, con canto y movimiento. ¿Quién piensa que no canta muy bien? ¡Hala, cuántos! ¡Ay, qué fuerte! Vale, dice así. Del 0 al 100%, ¿a cuánto estás tú últimamente de energía? ¿Saps? Allò, anem a fer una mica de estadística. Del 0 al 100, por aquí... 70, a veure... 40. Ui! 40, 50... Va, aneu dient. Núria, ràpid. No, dic que... 80. Va, ràpid, seguiu. 60. 80. 80. 80, carai. Què més? Què és la fila dels 80? Sí, sí. Què? Siguiente, ràpid, ràpid. Sí, sí. Vaya, hombre. Ja baja. Cristina? 25. Oi. 25? 50. 50? Parece el bingo, això. Venga. Antonio Pallarola? Sí, home, va. 70. 75. Jo quan posen el 5 dic, carai, noia, quina... Siguiente. 80. 90, que està de vacances. Siguiente. Quant? 70. I a més ho diuen tan segurs, oi? 30. Seguiu. 10. Oh, va. 50. 50. 80. A l'1? Caramba! Sí, no, ja no veig per on vaig. Ràpid, ràpid. 70? Siguiente. Vinga, ràpid, ràpid, tots. Siguiente. Quant? 50. 50. 75. 75. 50. 50. 50. 60. 50. 50. 50. Vale. 50. 60. 60. Però quants som? 60. Ja estem tots? La senyora Masdeu, què? 95. Qui falta per allà atràs? Ja està tothom? Algú farà... Un voluntari que em faci un promig mentre vaig xerrant. ¿Quién es hábil con los numeritos? Va, Sílvia. Sílvia, tu. Sí. Fes una suma i divide. M'has que anar per saber el promig. Angélica. Vaig fent, eh? Jo vaig dient, però sí que quan d'allò em dius un no sé què. Todo muy natural. Hacemos la foto. Venga, vale, ràpid, ràpid. Vale. Vale. Mientras la Silvia nos calcula qué promedio hay en la sala en estos momentos, decir que la energía es el combustible que el cuerpo humano necesita para vivir y ser productivo, ¿vale? Porque siempre parlem d'energia, energia, n'hi ha moltes d'energies, pero todos los procesos que se realizan en las células y los tejidos producen y requieren de la energía para llevarse a cabo, ¿eh? O sea, que la necesitamos. Si estuvieras al 100%, como el señor Pallarola, que está al 100%, ¿cuál sería ese sueño que te gustaría conseguir? A veces digo, ah, es que no me pongo porque es que no tengo energía, ¿sabes? Compartid solo un momentito con el de al lado, si ahora estuvieses al 100%, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Cuál sería ese sueño que te gustaría conseguir? Compartimos con el de al lado, un momentet només, venga. Gràcies. ¿Ya? Sí, eso ya por caminos. Sí, que servirá por varias ponencias. Y una destacadera a mí. Porque el año pasado acabé sin voz. Que bien irá, es del todo a 100 tú, pero pita, mira. ¿Cómo pita? Ay, es un 90, perdón. 90, 90. Ah, 50, 50. Vale, ¿qué? Va, un par o tres de sueños. Va, ¿quién me comparte su sueño así? Ay, qué vergonzosos, todos. Va, ¿qué? Va, yo le di a ella a mí més temps per fer coses. Ai, mira, sí, està bé. Alguna cosa així més concreta que diguem, oh... Pagar la hipoteca. Pagar la hipoteca, sí! Què més? Ramon? Escriure un llibre. Escriure un llibre, va. Què més? Ajudar a les persones. Ajudar a les persones... Intentad que sea algo concreto, que si pasa un tiempo y me envías una foto en plan, mira, ¿sabes? Allo que vendí, al final lo he hecho. El libro, obviamente, ¿no? Vemos una foto de un libro. Intenteu que sea algo concreto, algo muy... que os lo proponéis, montar yo qué sé. Globo. Montar en globo, volver. Hecho, lo hice. Ya lo hice. Olga, ¿para allá vais? Silvia, en otro momento, cariño. Olga. Ir a Patagonia. Todo esto, a ver, pues avui hem de fer feina para ver si subimos esa energía y se nos va a la Patagonia, paga la hipoteca y todo lo que venga. Vale, seguim, avancem. La voz es nuestro instrumento de comunicación por excelencia. ¿Cómo suenas tú al hablar? Levántate un momentito y prueba... Aixequeu-se. Y prueba... Solo con la palabra ¡Ey! Solo ¡Ey! Te medio giras así, flojito, pero a uno le dices ¡Ey! A la otra ¡Ey! A la otra ¡Ey! Prueba varios tonos y acá, sin moverte del sitio, pero a la de aquí le dices ¡Ey! A ver a qué tal. Venga, ¡ey, ey, ey, ey, ey! Qué bé, ¿no? Vale, ya podeu seure. Vale, realmente nuestra voz... 60 de promedio. Uy, esto lo tenemos que subir, ¿eh? Estamos aprobados pelados. ¿Vale? Hay uno que, claro, uno nos ha bajado bastante el promedio. Bueno, pues a ese, el del 1, es al que más tenemos que repescar. Porque uno de los objetivos de estas jornadas es que la sinergia que se genera entre todos haga que todos nos llevemos una energía preciosa, que eso no nos lo quita nadie. ¿Vale? El móvil sí, pero la energía no. Que esto del móvil, ya, vamos a respirarlo, porque es lo peor que me podía pasar. Entonces, nuestra voz traduce sentimientos, emociones, más por el timbre y por el acento que por el contenido de las palabras. Ahora cuando habéis dicho ey, seguramente puedes transmitir un ey, o un ey, o ey, Y la palabra es la misma, entonces, cuidadito a veces porque el tono y el timbre que le ponemos a las palabras dicen mucho más que la palabra en sí, muchas veces, ¿vale? Además, la voz es un instrumento acústico y como instrumento acústico no necesita enchufarse en ningún lugar porque tiene su propia caja de resonancia y eso lo tenemos dentro incorporado, somos la leche. Puesto que atraemos lo que vibramos, sería interesante cuidar nuestra caja de resonancia para que vibrara en armonía, ¿no? Si nosotros somos nuestra propia caja de resonancia, sería chulo saber cómo cuidar todo esto de aquí para vibrar guay y que nos pasen, cosas guay, ¿vale? La caja de resonancia va desde el diafragma hasta la cabeza, ¿vale? Todo esto es nuestra rebutem, resuena y dices, ah, pues si yo puedo cambiar esa vibración, pues igual sería chulo practicarlo. Vamos a precalentar un poquito. Ahora os voy a pedir que os volváis a levantar. Vale, vamos a hacer algo muy sencillito, que es con las manos arriba. Ay, qué monos, ya os has de hacer un vídeo desde aquí. Mira, ven para acá. Te puse aquí. Vale, farem. Hacia la derecha. ¡Ah! Hacia la izquierda. ¡Pa'lante! ¡Y! ¡Pa' atrás! ¡Oh! ¡Y con el de al lado! ¡El del otro lado! ¡Va! ¡Otra vez muy rápido! ¡Ah! ¡Y! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Y un aplauso! ¡Sí, señor! ¡Nos sentamos! ¿Vale? El doctor Sun Si Miao fue... Ya está más amunt, això, ¿eh? Ya ha pasado algo. El doctor Sun Si Miao fue un alquimista, médico y farmacéutico del siglo V que supo reunir los conocimientos de China e India sobre el uso de cánticos, sonidos y respiraciones con finalidades terapéuticas. Observó que hay 6 sonidos que al pronunciarlos nos ayudan a activar la energía de determinados órganos, así como equilibrar sus funciones y las de los tejidos relacionados con esos órganos. ¿Queréis que lo practiquemos? A ver a qué pasa. Espero que sí, porque no tengo otra cosa, Paola. Entonces, los entendidos dicen que si lo hacemos a volumen, cada uno que elija como... Bueno, no pegamos berridos, que en la sala de al lado están haciendo cosas serias también. En volumen bajo se trabaja a nivel de la mente y del espíritu, a volumen medio se trabaja sobre las emociones y funciones fisiológicas, más a nivel preventivo para mantener el estado de salud, y en volumen alto trabaja más sobre la esencia, sintoniza con la estructura, si hay alguna patología concreta, etc. ¿Vale? Como luego esto en un par de meses quedará colgado en YouTube, es interesante que luego os toméis nota ahora o dentro de un tiempo, porque, bueno, Naru haciendo, ¿eh? No pasa nada. Vale, son 6 sonidos curativos. Él habla de los 5 órganos principales del cuerpo, que es el hígado, corazón, bazo, pulmones y, ¿qué he dicho? Y riñones. Empezaremos por el primero, que es del elemento madera. Podemos aprovechar para visualizar el color verde mientras cantamos este sonido. Nos trabajará todo el tema de la ira, si tenemos algún rinconcillo por ahí, y el órgano principal es el hígado. Hay muchas más correspondencias, pero tenemos muy poquito tiempo y no voy a entrar en detalles. Solo estas 4 cosas de todo. Se hace de 3 a 6 veces, lo haremos 3 veces, porque si no, no saldremos ni mañana. Vamos a poner las manos encima del hígado, que lo tenemos aquí a la derecha. Quien quiera puede cerrar los ojos. Y lo hacemos todos a la vez. Cogemos el aire por la nariz y al soltar hacemos el sonido parecido a un shu. Cojo aire por la nariz otra vez. Shii. cojo el aire. Ai. Una respiració profunda. Ai. Bueno, tenemos el hígado encarrilado. Seguimos. Corazón. Trabajamos sobre la euforia, el exceso de alegría, que a veces estamos un poco demasiado. Corresponde al elemento fuego y mientras lo hacemos podemos visualizar el color rojo. ¿Vale? Aprovechamos, si queréis, para poner las manos por aquí, por el pecho, y oír la vibración, que me doy con el micro. ¿Vale? Cogemos el aire por la nariz y hacemos una especie de... ¡Ja! ¿Vale? A la vez que... ¿Notáis que resona aquí esto? ¿Vale? Podemos visualizar el color rojo y así, ¿eh? ¡Ja! Y una última vez. ¡Ja! ¡Quina potència! Seguimos. Nos vamos al bazo, que lo tenemos por aquí, por la izquierda. Podemos poner los bracitos. Bazo, páncreas, por ahí, estómago. Trabaja sobre la preocupación a nivel emocional, es del elemento tierra y podemos visualizar el color amarillo mientras lo cantamos. ¿Vale? Cogemos el aire por la nariz y aquí es un... ¡Ju! Coger el aire por la nariz. Y última vez. Un poco en mueca, ¿vale? Nos vamos al elemento metal, que tiene que ver con el pulmón, trabaja sobre la tristeza como emoción, y mientras lo hacemos, que es como un aleteo de mosca, podemos visualizar el color blanco. Podríamos poner los brazos aquí a la parte alta y sentir la vibración. Cogemos el aire por la nariz y hacemos una especie de... Y otra vez. Vale. Ay. Tutum, tutum, tutum. El quinto trabaja sobre el riñón, sobre la emoción del miedo y la inseguridad, es del elemento agua y su color sería el azul. Podemos poner las manos en los riñones, que sería la parte lumbar, pero incluso si podemos un poquito más arriba, pues mejor. ¿Vale? Y es como un... Sí, sí. como una U en francés, un chu. Vale, cogemos el aire por la nariz. Chu. Tienen un sexto sonido que tiene que ver con un órgano energético que lo llaman triple recalentador, que pertenece igualmente al elemento fuego, que equilibra la temperatura del cuerpo. El calentador superior es el sistema respiratorio y cardiovascular, el calentador medio sería el sistema digestivo y el calentador inferior sería el sistema intestinal. ¿Vale? Casualmente es como una especie de sí, de sí, ¿eh? Por eso muchas veces cuando dicen sí a la vida, sí, claro, ¿eh? Con la, se nos equilibra todo. Podemos las manos por aquí, por toda la zona delantera, si queréis, y ahora sí, con un gran cojo el aire. Sí. Lo haremos 6 veces. Sí. ¿Cómo ha ido? Sí, más allá del bien, ¿alguna cosita más? ¿Qué notáis? Yo tengo una pregunta. Ay, madre. Si en una de las zonas que hemos hecho no llegas, ¿es por algo o no? Todo es por algo, pero... pero... antes. En mi experiencia, y no quiero entrar en debate porque no estamos para esto ahora, ¿no? Pero en un cuerpo en armonía, si eso está para armonizar ese órgano, tendríamos que poder cantarlas todas igual. Entonces, os invito a que si alguno ha costado más, miréis si... Por ejemplo, en tu caso, ¿cuál ha costado más? El de la Z. El de la Z es el pulmón. ¿Vale? Hago un ejemplo. ¿Vale? Hay estas cuatro correspondencias, hay muchas más. Podría ser que en este momento de tu vida, me invento, puede ser o no, hubiera algo que me entristece mucho. O hace tiempo que estoy triste por algo y esa tristeza ha bloqueado un poquito ese canal. Puede ser por tristeza, puede ser que me pase algo en los pulmones o el intestino grueso, porque es el mismo canal. Es el elemento metal, tiene que ver también con el control, el exceso de control, el no poder fluir del todo, el estar a veces controlándolo todo y al final lo que hago es descontrolarlo todo porque como no está ben centrat, hace que se me mueva un poco todo, entonces el fuego se dispara y voy muy disperso y todo, todo. Entonces te interesará hacerlo mucho rato. Hacerlo, además, como es así un poco, pues cuando vas por el metro, cuando vas por la calle, aquí porque lo hacemos como más académico, pero son 5 soniditos que, oye, cuando estás limpiando los platos, cuando vas al metro, mientras esperas al metro, o si no vas diciendo... No, o sea, esto es pues, para más cosas. El hecho, si quieres sentir la vibración, tendría que estar en los pulmones, más o menos. Están como por aquí. Dios, mira, si me lo quiero hacer, así igual me ayuda más a concentrarme, ¿no? En plan, ay, mira, a ver si noto la vibración. Pero si además le pongo el color blanco, como es el color que equilibra ese órgano, o si no, voy visualizando el color blanco en mis pulmones sin cantar la canción. Bueno, todo va a la vez. Es lo bueno que tienen los chinos y los todos los ancestros estos, que son muy listos y ya lo han cohesionado todo. Pero seguramente hay algo ahí. ¿Sí? Entonces, si me cuesta, buena señal para practicar hasta que cueste menos. Porque, como ha dicho Tura, cada uno somos un tipo, pero a la vez todos tenemos 5 órganos, tenemos más o menos los mismos sistemas. Y si todo fluye, nos tendría que costar todo igual de poquito. Si alguno cuesta más, dices, uy, hay algo ahí. Y entonces, como se puede practicar de manera sencillita, pues yo te invito a que lo vayas practicando. El triple recalentador, ¿sí? Si ahí te quedas también sin aire, que este que es porque no es ningún órgano, ¿no? Este es el órgano energético que equilibra los 3. Entonces... No soy una experta, pero yo te diría, si cuesta este, igual es que el pensar, el sentir y el hacer no lo tengo yo muy equilibrado. Igual pienso una cosa, pero digo otra, pero hago otra, o no me atrevo a decir, o no me atrevo a hacer. Y entonces, ir cantando este es una manera de... Es una de las maneras, hay millones de maneras y todas nuestras compañeras nos van a explicar otra manera de hacer lo mismo. Pero da información, porque es un órgano energético que regula la temperatura y que todo circule entre los 3, entre la cabeza, el centro y lo de abajo. Entonces me da a entender que tal como ella era una cosa concreta, igual en tu caso es la unión de todo, la cohesión, la coherencia. Porque igual digo que sí, pero al final no. O me gustaría, pero luego no lo hago. Te toca cantar muchos shis. ¿Vale? Seguimos. El cómo ha ido, ya me lo habéis dicho. Sigo. Cuando hablamos de activar nuestra energía, nos referimos normalmente a nuestra energía fisiológica, ¿no? La energía de actividad. El doctor Zach Bush es un médico especializado en medicina interna, endocrinología y cuidados paliativos. Él desarrolló una serie de ejercicios para activar la liberación de óxido nítrico en el organismo. A ver, ¿qué es esto? El óxido nítrico es el encargado de que los músculos obtengan los nutrientes y el oxígeno necesarios para aumentar el rendimiento. De hecho, es una molécula que nuestro cuerpo sintetiza de forma natural cuando realizamos entrenamientos cortos de alta intensidad, pero repetiditos en el día. ¿Se entiende? Él propone como un entrenamiento de unos 3-4 minutos por 3 veces, donde se trabajan los 16 grupos de músculos más grandes del cuerpo. Son 10 repeticiones de 4 ejercicios como 3 veces al día. Total que son pues 4 por 3, o sea, 3 minutos por 4, pues son 12 minutitos, 3 veces al día. Digo, mira, en menos de mi chora tengo el día ya rematado. Recomienda dejar como 2 horas entre las series porque es el tiempo que el organismo necesita para sintetizar el óxido nítrico que acabamos de generar para aprovecharlo para el siguiente entrenamiento. ¿Vale? Hacer una serie ahora, una serie al mediodía y una serie por la noche o algo así. Y esto puede practicarse en cualquier lugar, en cualquier momento, sin aparatos, con cualquier tipo de ropa, sin necesidad de ir al gimnasio. ¡Qué chollo, no! Esto digo, ¿qué será? ¿Qué será? Y este tipo de entrenamiento, según el doctor Bush, aumenta la masa muscular, mejora la salud cardiovascular, oxigena el organismo y actúa como protector celular. Puesto que las 9 directrices que lo he buscado en Google de la OMS recomiendan por lo menos de 2.5 horas a 5 de actividad física aeróbica de intensidad moderada o vigorosa equivalente por semana para todos los adultos, que serían unos 21 minutitos al día, pues estos ejercicios del señor este serían una buena opción, ¿no? Perdí. Es que no tengo tiempo de ir al gimnasio. Al menos igual lo puedo hacer en casa. ¿Os parece que probemos a ver de qué va esto? Sí. ¿Sí? Pues aquí sí que nos tenemos que levantar, porque esto ya es más así. Una serie son 10 repeticiones, ¿vale? Faremos una cosa, hacemos una tongada de todos y si todavía estamos bien, hacemos otra tongada y así tendrán 2 dofetas. Bueno, sí, claro. Bueno, es que claro, una serie son 3 veces esto. O sea, bueno, vamos. Pero lo pongo aquí porque... ¿Estamos todos bien? Vale, el primero es pies paralelos a la anchura de las caderas, los puños cerraditos y lo que vamos a hacer, lo marco yo una vez, es como si hiciéramos una sentadilla pequeñita, no hace falta bajar hasta la silla, aunque sea así pequeñito, chup, chup, chup, chup, y a la vez que hago así, subo, bueno, de hecho es la sentadilla esta, vale, chup, chup, chup, ¿vale? ¿Sí, lo hacemos? Una, dos, ¿sí? Tiene que ser rapidito, papa, cuidado, No, pero estos suben hasta aquí solo, Hasta aquí, subirán hasta aquí, pequeñito, no hace falta que vaya hasta la silla. Pequeñito, una, dos, ¿sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Bien, ¿no? Pues otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, la última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, momento. Seguimos. Por el segundo. Ey, como machotes, ya las hemos hecho las 3. El segundo es subir y bajar brazos, o sea, será una cosa así, chipi, chipi, chipi, chipi, sin pasar de los 90, ¿vale? Hasta aquí, hasta el medio, ¿vale? No es hasta arriba, sino hasta el mig. ¿Sí? Cogemos aire. Ay. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, fem una mica així. Va, que solo faltan 2. Diu, carai, esta chica ya de bona mañana nos va a dejar aquí. Vale, el tercero es en círculo, o sea, tensando los brazos y como que, bueno, que toquen arriba y que toquen abajo. Si a alguien no le va bien subir así, también lo puede hacer desde aquí y feixí, ¿saps? Sí, bueno. Pero si no, es pujar y baixar, ¿sí? Una, dos y... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, respirem una mica. A ver, si puños cerrados mejor. 1, 2, 3, brazos bien estirados. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esto empieza a cansar ya, Va, y la tercera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 I bien, molt bé. Tucu, tucu, tucu, tucu. I falta l'últim. Ja podrem anar a dinar després d'això, quasi. Espera. I el tercero, el cuarto, perdón. Vale, este ja és. Que casi podemos aprovechar. Como va a ser así, solo cha, cha, cha, como si hubiéramos ganado un premio. Podemos aprovechar, y así mientras hablo descansem una mica, para visualizar el sueño que hemos hecho antes, como si aquí hubiera una pantalla y tú te ves ya con eso conseguido, ¿saps? Y así aprovechamos. Y cuando voy levantando los brazos, así con una sonrisa de oreja a oreja, como si tuviera un boli puesto aquí, pues así fem feina, ¿eh? Venga, una, dos y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bajo un momento. Haremos las tres veces, ¿eh? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Visualizamos. Seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Vale? Y ahora visualizamos ese sueño mucho más grande, mucho más nítido y con unos colores preciosos. Y nosotros nos vemos ahí con una sonrisa de oreja a oreja, en plan, ya estoy en la Patagonia, ya he pagado la hipoteca, ya tengo tiempo para mí y todo eso que habéis pedido, ¿vale? Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Un aplauso! ¡Sí, señor! Nos sentamos. Muy bien. ¿Cómo ha ido? ¿Sí? ¿No te has activado un poco esto? Va, algún comentario específico. Todos a la vez no, porque luego me quedo medio sorda. Comentario específico. ¿Cómo ha ido esto? Cariño, esto ya el señor, se lo ponemos al señor este, yo no te os explico. ¿Por qué lo ha diseñado así? Estas cosas. Porque era de cardiovascular, ¿no? Sí, bueno, era varias cosas el hombre. Pero casi que se lo preguntes a él esto. No sé, no te lo sé. No te lo sé. No te lo sé comentar, no te lo sé explicar. ¿Cómo nos podemos acordar de esto? Pues... digo, dentro de un mes o un poquito más, porque tienen mucho trabajo, los señores de Mindalia volverán a colgar todo esto. Entonces lo veis en YouTube. Siempre cuando yo os envío la newsletter esta que os envío cada 15 días, próximas actividades de la Silvia, abajo siempre os envío un regalito que es un link a algo. Y en el cuando pasa esto, os envío el link de ya tenemos la jornada colgada y ahí todo el mundo la puede volver a ver. ¿Vale? Y si no, lo buscas en YouTube, el señor este, y salen ejercicios por un tubo. ¿Sí? A ver, ¿pasa los cuatro? ¿No? Los cuatro, si queréis hacer una foto desde con el móvil. Venga, la primera, recordad que es como una sentadilla, chimpum, ¿vale? Sí, coged el móvil si queréis hacer la foto para recordarlo. Una es la sentadilla, la otra sería... subir y bajar brazos con los puños cerrados, tipo Superman. Una, sentadilla, dos, Superman. Tres, a volar. ¿Vale? A volar. ¿Sí? Y cuatro, bien, ya lo tengo conseguido. ¿Sí? Sería sentadilla. ¿Qué más? ¿Segundo? Superman. Tercero. A volar. Y cuarto, fiesta. ¡Ya lo tengo! ¡Yeah! ¡Ya está! ¡Hola! ¿Sí? Vale. Seguimos. En microgimnasia hacemos un preparatorio que se llama desenrollar el espinazo, que os propongo que lo hagamos un momento todos juntos para soltar un poco la espalda, ya que ha sido muy... Sí, nos levantamos... Como vamos a bajar un poquito hacia adelante, o lo hacéis de lado, quizá mejor, potser. Sí, miramos todos cap a la porta. Más que nada para no caer encima de la silla del de al lado. Vale, la idea será las rodillas un poquito dobladas, dejamos los brazos al lado del cuerpo, cojo el aire por la nariz y al soltar voy bajando la mirada, poco a poco, flexiono un pelín las rodillas, es nada, como si se hiciera en el culito, pum, y haces, uy, pues eso más o menos, uy, pues eso. Brazos a los lados, en el momento de soltar el aire, voy bajando la cabeza, vuelvo a coger el aire, suelto por la boca, ahora ya me estoy mirando los pies y voy como enroscando toda la columna, ahora ya miro el pubis, se me caen los brazos por delante, doblando un pelín las rodillas, ¿eh? Y como si tuviera una pared justo delante mío, me voy enroscando sobre mí mismo, bajando, sobre todo que la espalda esté bien redondita. La idea no es bajar hasta abajo, ¿eh? Solo quedándome colgado como un muñeco de trapo. Aquí, espera, yo me muevo, ¿eh? Que quiero corregiros un poco. Las rodillas un pelín flexionadas, ¿vale? La cabeza suelta, ¡ara! Que veo cabezas ahí. Los brazos sueltos como un muñeco de trapo. Como un muñeco de trapo, vale, y ahora flexiono mucho, mucho las rodillas, hago como que me siento, que es sin sentarme del todo, pero para subir voy apilando vértebra a vértebra, una encima de la otra, lo mismo pero al revés, voy subiendo, subiendo, subiendo, apilando una encima de la otra, lo último que subirá será la cabeza, voy subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, hasta que ya lo último es la cabeza, manos hacia el frente, hago un buen suspiro y le hago un buen abrazo al que tengo al lado porque así acabo de estirar los brazos. Le hago un abrazo al de al lado, al de al lado, al de detrás, al que tenga más cerca, que no se quede nadie sin abrazo. Y ahora le hago un abrazo al del otro lado, o al de detrás, o al de delante, para no quedarme sin abrazo. ¡Lo abrazo! Vale. ¡Qué guay! ¡Venga! ¡Seguimos! ¿Vamos bien de tiempo? Y tan, si son y media. Bueno, ya esteu a punt para correr la maratón, ¿eh? Va, ¿qué tal? Si juntamos el canto y el movimiento y hacemos una coreografía todos juntos. ¿Sí? Pues nos volvemos a levantar, chicos. Digo, pero si no nos hemos sentado todavía hoy. ¿Vale? Pero va, primero nos haremos un masajito por filas. ¿Qué quiere decir? Mira, la fila 1... que mire, bueno, sois dos y dos, os feo el masajito vosotras dos y vosotras dos. La primera fila mirando cap aquí, la segunda fila mirando cap allà, la tercera mirando cap aquí, la quarta mirando cap allà, i així queda bonito. Senyor Montón mirando cap aquí, los de detrás mirando cap allà, vosotros mirando, una de cada, ¿vale? I ara la idea serà, cogemos aquí el hombro del vecino de enfrente, me acerco, acércate, chica. Ay, sí, bueno, si puedes. ¿Vale? Con cuidado. Vale. ¿Puedes agafarle el hombro? Vale. Venga. Tenemos todos unos hombros delante. Vale. Primero vamos a coger el aire por la nariz y vamos a girar la cabeza hacia la derecha. Suave, ¿eh? Porque están las cervicales. Al centro. Cojo el aire por la nariz y suelto y giro hacia la izquierda. Qué guapos esteu desde aquí. Y voy, gracias. Y vuelvo. Vale, vuelvo a coger el aire por la nariz y giro la cabecita así, como si pusiera la oreja derecha en el hombro derecho, con suavidad, ¿eh? Y vuelvo al centro. Ay, y me voy al otro lado, izquierda. Vale, y vuelvo al centro. Y cojo el aire y ahora miro al techo. A ver si veis un móvil por ahí arriba. Tiene un cordonet negro. Y al centro. Y ahora abajo, abajo. Lloraré, pero... Y ahora al centro. Vale, y hago unas cuantas muecas con la boca. Como si comiera chico, le hago la boca abierta. Ay, cojo el aire por la nariz y faccio un buen suspir. Ay. Y ahora con mucha suavidad le hago un masajito aquí encima del... ¡Ay, qué agustín! Con suavidad, no toquemos la columna, solo la parte de arriba. Siempre estamos tensos en silencio para que podamos disfrutar de la experiencia. Vale. Sí, podemos flexionar un pelín las rodillas para estar más cómodos. Perfecto. Vale. Vale, ahora vamos a picar un poquito a los lados de la columna. Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique. Subimos y bajamos. Tique, tique, tique, tique, tique, tique, tique. Y un poquito el culet així, chiqui, chiqui, chiqui. Ràpid. Ai, el culet. Vale? I a l'altre lado. Nadie se me ha quedado embarazado por tocar el culet. Volvemos a darle. Le damos... Sí, ara amb ell. Jaume. Esclar. Vale. Le damos aquí con suavidad. No toquéis la columna, ¿eh? ¡En silenci! ¡Silenci! Chicos, que es como si estuviéramos en el spa. Cerramos los ojos, no le deis tanta caña, suavito. Vale, suavito, suavito. Ay. Y ahora golpecitos pequeñitos a los lados de la columna, subiendo y bajando. Oigo algunos como muy fuertes, ¿eh? Puqueta, puqueta. Vale, poquito. Vale, y por último, culet, culet. Culet, culet. Vale. Vale, volvemos al sitio. Que vamos. No, no, no, no, no nos sentamos. Ahora ya estamos precalentados. Que ahora toca bailar y cantar. No, que ya descansareu después. Que luego os hipnotizará la Núria. Ya para acabar-ho de dubar. Claro. A dalt. Venga, vamos a calentar un poquito así en plan tontín. Como lo vamos a hacer a capella, vamos a practicar la letra. La letra dice: yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Hasta aquí, bien, ¿no? Esto irá con una coreografía que diu: yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover. Mira qué bonos, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. ¿Sí? Tornem-hi. Yo tengo un cuerpo... Perdón, perdón. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover. Lo voy a mover. Jaume, ven aquí, hazles una foto desde aquí, que están divinos. Voy a mover desde la cabeza hasta los pies. ¿Vale? La melodía sería algo así como: Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. ¿Vale? Lo canto yo un momento, que tampoco canto muy bien, pero bueno. La melodía sería, yo tengo un cuerpo, a ver, lo hago yo sola. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Algo así. Segundo estribillo, bueno, segunda frase. Toma, clara, esto solo es el estribillo. Tiene la mano, la otra mano, muevo la mano y me muevo así, el codo, el otro codo, muevo los codos y me muevo así, luego habrá el estribillo otra vez, y la última será el hombro, el otro hombro, los hombros y me muevo así, cadera, ahí la cadera, muevo caderas y me muevo así, algo así. ¿Vale? Practiqué. La mano, la otra mano, muevo las manos y me muevo así. El codo, el otro codo, muevo los codos y me muevo así. El hombro, el otro hombro, muevo los hombros y me muevo así. Cadera, ahí las caderas. Muevo caderas y me muevo así. ¡Vale! ¿Sí? Lo hacemos todo seguido. ¿Vale? Venga, todo seguido. Chararán. Una, dos y... Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Lo voy a mover. Lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la otra mano, muevo la mano y me muevo así. El codo, el otro codo, muevo los codos y me muevo así. Yo tengo un cuerpo y me voy a mover. ¡Volvé! Y a mover. Lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. El hombro, el otro hombro, muevo los hombros y me muevo así. Caderas, ay las caderas, muevo caderas y me muevo así. ¡Volve! Ahora sí que me siento. ¡Ey, molt bé, no! Está. Tú por la mañana te levantas y empiezas. Yo tengo un cuerpo. Ay, mira que nos ha venido. Vale. Lo habéis hecho genial. ¿Cuánto ha mejorado esto? Poquito. No voy a pasar todos, pero hemos subido un poquito. ¿Sí? Podríamos dejar el promedio, si estábamos a un 60, un 70 o 80. ¿Sí? 75. Venga, de la sala en global. La del 1, ¿qui era la del 1? ¿Quan va ara, Olga, això? Un poquito más. Un 2. 25, bueno. Vale. Bueno, ya para acabar, te invito a que utilices la bonita vibración que sientes ahora para retomar tus sueños, ¿vale? Nos hace mandra a veces porque nos falta energía. Hemos hecho unos sonidos curativos, que le llaman, hemos hecho unos ejercicios muy sencillitos, hemos cambiado una canción, os podéis inventar canciones, podéis hacer cosas. Haced que vuestro niño interior se enorgullezca del adulto en el que os habéis convertido, ¿vale? Porque él está dentro. Yo soy Silvia, de un año, de dos años, de tres, y la de 55 también. Pero cuando decías, uy, me cuesta el shh, pues igual ese niño interior ese adulto y ese padre-madre que tenemos dentro, que es el que da las normas, el niño es el que quiere hacer cosas, el padre igual lo castra y dice, sí, ama, un tas de natu, eso lo tenemos dentro, ¿vale? Y luego hay un adulto en medio que dice, a ver, ¿qué quiere el niño esto? ¿Tú qué dices que no? ¿Por qué no? A ver, dame evidencias de que esto no, solo que hay una posibilidad, ¿por qué no lo probamos? Un día, otro día, otro día, hasta que salga y ya está. Es una manera de que las tres cosas vayan equilibradas, ¿vale? Y esta vibración que la podéis generar, ¿no? Así moviendo, cantando, es una cosa interna, no necesitas a nadie, ¿vale? Bueno, el móvil, porque no se ha hecho la foto para ver cómo iba. Y ya está, como mucho, y si no, YouTube. Y si no, me vas a un ciber, que también está en YouTube, ¿vale? Date cuenta de que en pocos minutos has conseguido activarte tú solo. Deja, pues, que el canto y el movimiento sean tus aliados para cuando quieras activar tu energía para optimizar tu vida. La vida es movimiento y quedarse quieto no es una opción. ¿Vale? Nada cambia, yo cambio, todo cambia. Si crees que es posible, tienes razón. Y si crees que no es posible, pues mira, yo te digo que sí, porque yo lo he hecho. Y a mí me ha funcionado y ahora te toca a ti si quieres disfrutar de la experiencia. Muchas gracias.